Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Creo que a mi edad puedo olvidar ya la modestia y hablar con toda claridad acerca del porqué de mi muy comentada valentía frente a bichos que comúnmente horrorizan, sobre todo a las damas. También puedo decir que la raíz de mi valor es exactamente igual a la de muchos otros hombres que, sin embargo, siguen sin saberlo. Desde muy niño, me cuentan, no le tuve miedo a las arañas. Veía una, la señalaba y les comentaba a mis papás, ¡hila, hila! Que, como ustedes comprenderán, significaba, ¡mira, mira! Ellos me decían, ¡mátala, mátala! Yo estiraba entonces mi patita y ¡zas! La araña quedaba despanzurrada. Miraba yo a mis papás con los ojos azules, azul acero, bien abiertos, y ellos me decían, ¡qué lindo, mi niño, venga para acá! Y me daban un beso. Frente a las serpientes ya más grandecito, me portaba igual de machín. Una vez que fuimos al Museo de Historia Natural, yo fui el único que no le parpadea una mendiga cobra que nos miraba fijamente dentro de su cajota de cristal. ¡Ay, compañero, qué valiente es usted! Me comentó coqueta una compañerita al ver que había cruzado la línea de seguridad pintada en el piso. Y hasta de rodillas lo hago, le respondí, dejándome caer de hinojos al desgaire, como los toreros caros frente a la cobra que nomás me pelaba los ojotes. Más adelante, ya cuando joven, me enfrenté en diversas ocasiones a ratones que mantenían gritando trepadas sobre sillas a varias jóvenes. A todos los ahuyenté a escobazos. Soy un valiente. Y los demás machitos del planeta también, aunque no lo saben. En cambio, las mujeres, pues ya nacieron cobarditas. Lo dice un estudio recién publicado en los Estados Unidos, Pure New Science, ¿cómo se llama? Nueva Ciencia. Una revista científica de buena reputación que sugiere que la aversión que tienen hacia los bichos es genética. Es decir, las mujeres ya nacen así. De hecho, son 4 veces más propensas a tener una fobia a las arañas que los hombres. Todo nace desde la época de las cavernas, cuando los hombres salían a cazar y las mujeres tenían que ahuyentar a los bichos que rondaban a sus hijos. Mientras para los primeros esos bichos no significaban un peligro inminente, para ellas sí. Por eso, con el tiempo, se hicieron miedositas. David Rackinson, especialista en psicología del desarrollo de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, encabezó la nueva investigación en la que se les mostraron a 10 bebés masculinos y 10 femeninos diferentes fotos de arañas con el fin de ver su reacción. Si usted va manejando, estaciones, la parte que viene es fuerte. Primero se les mostró una foto de una araña al lado de un rostro humano con una mueca de miedo. Luego una foto de una araña al lado de una carita feliz y una tercera foto de una flor junto a una araña. Las nenas, conste que se los advertí, es fuerte. Miraron más tiempo la foto de la araña junto a la carita feliz como preguntándose, ¿qué onda? En cambio, los proyectos de Machín, los bebecitos, se mostraron indiferentes emocionalmente hablando. Los científicos concluyeron que las nenas asociaron rápidamente las arañas con el miedo y por eso quedaron confundidas al mirar a alguien feliz junto a la araña que da miedo. He ahí la raíz de mi famosa valentía y la de todos los hombres y de la cobardía de las mujeres. En realidad, yo a lo que les tengo miedo es a los estudios científicos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.